Radio. Un programa psicalítico, entomológico, crítico, mágico, cómico y musical, para personas de estrecho criterio. La Mosca en la Radio en su emisión número 23, hoy martes 23 de febrero de 2010, después de dos semanas de ausencia en que no pudimos estar por diferentes cuestiones de salud. Primero fui yo el que se enfermó, después fue Ángel, nuestro operador, que también se enfermó, y bueno, hay ahorita muchísima gente enferma, por lo que he captado con amistades y con gente conocida. Entonces, pues ya saben que seguramente algunos de ustedes, o posiblemente algunos de ustedes que nos están escuchando también, por ahí son víctimas de algún catarro, alguna gripe, alguna infección estomacal o alguna de las muchas enfermedades que pululan en esta ciudad tan querida y tan aborrecida al mismo tiempo, que es el Distrito Federal. Pero bueno, aquí estamos también después de un largo viaje en microbús por todo el eje 6 hasta la llegada aquí, y en un programa que tiene algo de nostálgico, en el sentido de que es el último programa de Mosca en la Radio en esta cabina, porque a partir de la semana que entra las instalaciones de Tu Radio Online se mudan. Entonces ya el próximo martes estaremos en las nuevas instalaciones, pero esto quiere decir que la estación va para adelante y que va para mejor, porque son mejores instalaciones en las que estaremos a partir del próximo martes, que ya es mes de marzo, me parece que es el 2 de marzo, una cosa así, pero pues ya estaremos por allá con el programa número 24. Lo que acabamos de escuchar es a Massive Attack con Pray for Rain, o sea, ora o reza por la lluvia, pide por la lluvia. Que bueno, en Valle de Chalco no creo que estén muy de acuerdo con este nombre. Es una canción del nuevo disco, de su nuevo álbum, de Heligoland, un álbum que acaba de aparecer. Como ustedes saben, Massive Attack se presentó anoche en el Auditorio Nacional. Nuestro enviado de La Mosca, aunque todavía no me pasa la reseña, que espero me mande hoy en la noche o mañana en la mañana, me dice que fue un concierto, él lo calificó como el mejor concierto que ha visto en su vida. Entonces debe ser, por lo que sé, ahí fue una cosa esplendorosa. Ya tenemos las fotos que nos mandó nuestro fotógrafo Alejandro Meléndez. Entonces en La Mosca en la Red lo vamos a publicar. Me mandó hoy una decena de fotografías con su reseña. Y también estuvieron el 21 de febrero, un día antes, el domingo, en la ciudad de Guadalajara. Estuvo Massive Attack, esta banda británica de Bristol, la ciudad de Bristol, esa ciudad donde nació ese género hipnótico que Massive Attack de algún modo creó, que es el trip hop. De eso estaremos hablando ahora mismo. Y esta canción, les digo, se llamó Pray for Rain. En ella, como ustedes saben, Massive Attack en sus diferentes álbumes suele invitar cantantes de diferentes bandas. En este caso, la canción Pray for Rain fue cantada por Tund Adebimpe, casi se dice, es un nombre como africano, que es el cantante del grupo neoyorquino TV on the Radio, que muchos de ustedes deben conocer. Entonces hoy vamos a tocar completo el disco, el Heligoland, para que quienes no lo han oído lo conozcan. Es un gran disco. Ya sacamos una reseña larga, un artículo más bien, en La Mosca en la Red. Mañana en el periódico Milenio va a aparecer un texto mío sobre la banda y sobre este disco, que es uno de los grandes, a pesar de que apenas estamos en febrero, ya se perfila como uno de los grandes discos del 2010, que está empezando muy bien. Así como el 2009 fue un gran año desde el punto de vista discográfico, me refiero a nivel internacional, sobre todo a nivel anglosajón, en 2010 empieza muy muy bien con este y otros álbumes que ya iremos tocando, canciones de todos ellos en los programas subsecuentes. Me hubiera gustado empezar tener el tipo de voz de Orson Welles para decir que México sufrió un ataque masivo, pero lo que pasó ayer en el Auditorio Nacional parece que fue algo así. Iremos hablando del disco, iremos hablando de Massive Attack, pero por lo pronto vamos a la música, porque es un gran disco y quiero que escuchen los temas. Lo que sigue se llama Babel, y la otra canción, la número 3 del álbum, que es Splitting the Atom, algo así como... Splitting debe ser como aplastando el átomo, dividiendo el átomo. Ok, es dividiendo el átomo, me dice Ángel. Entonces tiene que ver esto con la física, con la química, con la ciencia. Entonces Babel y Splitting the Atom con Massive Attack. should say truth to my death. I'm running so far out of my head. This ray of heart that repulsed my day. I can never say what I can take away. Thank you. Eso fue Babel y Splitting the Atom con Massive Attack. En el primer caso, en el caso de Babel, la voz que se escuchó es la de Martina Topley-Bird. Martina Topley-Bird, esta vocalista que descubrió Tricky y que él fue quien se la recomendó a Massive Attack, quienes en sus primeros discos la despreciaron. Era una niña muy muy joven, creo que tenía como 16 años. Sin embargo, Tricky sí se la jaló para sus álbumes y de hecho al ratito vamos a escuchar un tema Aftermath, ya que terminemos de oír el disco de Massive Attack. Va a haber tiempo de escuchar un tema donde ella cantó con Tricky hace ya algunos años. Y el segundo tema, el que canta, es Horace Andy. Horace Andy es un cantante jamaicano, como quieran decirlo, que ha colaborado muchas veces con Massive Attack en otros álbumes. La canción, si ustedes se dieron cuenta, tiene algo, no sé, medio Leonard Cohen-esco, medio como de music hall, ese tipo así, medio siniestro, oscuro, pero siempre con el estilo trip hop de Massive Attack. ¿Qué es el trip hop? Pues es un género que, basado en los beats lentos, así, muy repetitivo, muy hipnótico, aunque surgió, según los historiadores o los que saben, con las bases rítmicas del hip hop norteamericano, en realidad yo no encuentro mucho. En primer lugar, no hay rapeo, entonces no, en ese sentido no se parece al hip hop. Quizá las bases rítmicas, la síncopa, el beat, sí sea un poco el del hip hop, pero alentado, mucho más pausado. Y también tiene elementos, según yo veo, de la electrónica, quizá del house, del acid jazz, sobre todo, si le veo mucha influencia del ambient, porque crea esas atmósferas oscuronas, lentas, de ensoñación, así como oníricas, digamos. Y esta magia del trip hop es lo que hace tan fascinante esta música, de la cual Massive Attack es posiblemente la máxima expresión, aunque también obviamente está Portishead como una de las grandes bandas, también de Bristol. Las dos bandas son originarias de Bristol, Inglaterra, y Tricky también. Entonces ahí es la cuna, así como el grunge nació en Seattle, el trip hop nació en Bristol. Y en ese 2010 nos sorprende de nuevo, después de una larga ausencia, nos regresa Massive Attack para sorprendernos con un disco realmente bueno. Como ustedes saben, como ha sido costumbre, pueden opinar. Está abierto ahí en la página del de tu radio online, a la posibilidad de que nos escriban, de que den opiniones. Nos interesa mucho saber qué piensan de este programa, de este disco en especial, de Massive Attack. ¿Qué les inspira esta música? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? En fin, opiniones de lo que quieran, por supuesto. Pueden hablar también de la mosca en la red, del sitio, en fin, de todo lo que ustedes quieran. Y pues vamos a continuar entonces con el plano musical. La siguiente pieza se llama Girl, I Love You, Niña, Te Amo. En esta no hay un invitado especial, creo que la voz la hace uno de ellos. Y debe ser 3D quien hace la voz. Y la otra se llama Psych, como psico o psycho, que en la cual otra vez se escucha la voz de Martina Topley Bird. Y es un tema realmente muy, muy, muy fino. Escúchenlo con atención, Psych. Entonces, no son muy largos estos temas, son un poco más cortos. Girl, I Love You y Psych con Massive Attack. Thank you. En La Mosca en la Radio. Acabamos de escuchar Girl I Love You y Psych con Massive Attack de su nuevo disco Heligoland, que acaba de aparecer. Es de Virgin Records el álbum, o sea que en México seguramente lo va a distribuir EMI, y es un gran trabajo, un gran disco. Bueno, ustedes lo están escuchando ya, la opinión obviamente mejor, como dice el lugar común, es la de ustedes, pero bueno, aquí estamos tratando de presentarlo todo completo, que es lo que estamos haciendo. Llevamos cinco temas. Les recuerdo que pueden escribir está el chat de la página de la estación. Estamos un poco abandonados hoy en cuanto a mensajes, ¿no? aún no hay escrito, pero esperamos sus opiniones. Si hay gente que nos escucha, ya estamos monitoreando, pero bueno. Hablemos un poco de Massive Attack, de su historia, porque resulta que Massive Attack tiene 23 años de existencia y apenas han sacado 5 discos. O sea, este es su quinto disco apenas, teniendo tantos años ya de... Es un grupo que surgió en Bristol. Muchos ya lo saben, pero uno tampoco puede partir de la idea de que todo el mundo sabe quién es el grupo. Entonces hablemos para quienes desconozcan un poco la historia de Massive Attack. El grupo se fundó en Bristol, Inglaterra, en 1987, o sea que ya llovió. De hecho, conozco gente que no había nacido todavía, gente muy, muy cercana que todavía no nacía en ese año, a quien le mando un saludo, por cierto. Lo formaron, era un trío de gente que le gustaba la cuestión electrónica y también el hip hop. Eran Andrew Mushroom Bowles, Granddaddy G. Marshall y Robert Del Naja, que se hace llamar todavía 3D, 3D, como tercera dimensión. Y crearon este estilo, como les decía, misterioso, con una utilización de las instrumentaciones electrónicas muy, muy inquietante. Trabajan mucho en el estudio, obviamente. Yo me perdí el concierto de ayer, como les decía, anoche se presentaron en el Auditorio Nacional, y pues les digo, lo que yo he escuchado es que fue una gran cosa. No sé si se habrá llenado, porque yo hablé con la gente de Ocesa antes de ahí, me decían que no había habido mucha demanda, lo cual me parece muy extraño. Y de hecho hoy no leí crónicas en los diarios, no sé si porque salieron hasta mañana, pero me extrañó este desprecio por una banda tan importante como Massive Attack. Su primer disco salió en el 91, el Blue Lines, que es un gran trabajo, 4 años después de que el grupo se había formado. Y después vino un segundo álbum, ya cuando el movimiento del trip hop estaba mucho más avanzado. Ya había, les decía, de Alfarayo de Tricky, los Alfarayo de Portishead. Habían surgido otros grupos, digamos, un poquito más light, de un trip hop no tan profundo como el de Massive Attack, como es el caso de More Shiva, que hace un trip hop muy fino, pero sí con ciertos ya aires un poquito más de pop. Estaba Sneaker Pimps, por ejemplo, el Thievery Corporation, que es un grupo muy interesante, también un poco oscurón. o Tiberi Corporation, perdón. Está Mono y está Lamp, que es un dueto electrónico genial. Su primer disco es verdaderamente impresionante. Y la mayor parte de estas bandas, todas eran inglesas, británicas. En el 94 apareció Protection. Y en el 98 apareció su obra maestra, que es Mezzanine. Es el mejor álbum de, según todos los críticos, reseñistas, etcétera, que ha hecho Massive Attack, un disco del año 98. O sea, que salió hace 12 años ya, el Mezzanine, un clásico de la historia del rock. O si es que queremos considerar el trip hop dentro del rock, lo cual podría prestarse a discusiones. Y este disco que estamos oyendo, el Heligoland, yo creo que sí se acercan mucho en cuanto a niveles de calidad a Mezzanine. A lo mejor estoy diciendo para algunos lo que estoy diciendo es una barrabasada o una herejía, pero yo creo que este álbum sí se presta, sí se puede comparar con el Mezzanine, que es un disco fabuloso, un disco realmente perfecto, prácticamente podríamos llamarlo así. Vamos a escuchar otros dos temas entonces del Heligoland. Esto es Flat of the Blade, no sé cómo traducir Flat of the Blade, pero así se llama la canción. Y una canción, la que sigue, que es Paradise Circus, en la cual canta Hop Sandoval, esta cantante de origen chicano, muy, muy orientada a la música folk, que acaba de sacar un disco muy reciente, por cierto. Por aquí tengo el nombre del álbum, que se llama Through the Devil's Softly. Después vamos a escuchar una canción de este álbum. Ella es la que hace la voz en la segunda canción, en Paradise Circus, que es el sencillo, por cierto, de este álbum Heligoland de Massive Attack. Thank you.

Perdón, regresamos. Les comentaba que acabamos de escuchar Flat of the Blade y Paradise Circus con Massive Attack. La primera, que por cierto estábamos aquí dilucidando que quería decir Flat of the Blade, llegamos a la conclusión de que sería algo así como el filo de la navaja. Y olvidé decir que en esa canción la voz es de Guy Garvey, que es el cantante del grupo Elbow. Muchos de ustedes conocerán a Elbow, este grupo británico, pues quizá que lo podríamos englobar un poco dentro del Britpop, pero no se parece, digamos, a Oasis o a Blur, ¿no? Entonces, es una banda británica, Elbow, y Guy Garvey es el vocalista y es el que canta en Flat of the Blade y Paradise Circus, como les dije, con Hope Sandoval, la bellísima, porque además es una mujer muy bella y talentosa y de gran voz, cantante de origen mexicano, de origen chicano, que fue invitada para este disco Heligoland, perdón, de Massive Attack, que acaba de salir apenas hace 15 días y que presentaba una noche en el Auditorio Nacional en un concierto, según todos los testimonios que he escuchado, memorable e inolvidable. Hablábamos de lo que es el trip hop. De hecho, la palabra trip hop no la inventó Massive Attack. Como siempre, como suele suceder, es un periodista o alguien ajeno al que lo inventa. Fue en el 94 cuando, esta es una anécdota que les contaré, Andy Pemberton, se llama el periodista británico que escribe una revista que se llama Mix Mag, una revista dedicada a sobre todo a la música electrónica. Y entonces estaba escribiendo sobre un tema instrumental de DJ Shadow, este DJ californiano que muchos de ustedes seguramente conocen. El tema se llama Influx. De hecho, quise conseguirlo para tocarlo, pero no pude conseguir Influx. Y en este artículo que escribió en la revista Mix Mag, fue donde Andy Pemberton mencionó por primera vez la palabra trip hop para definir a este tema Influx. Y ya se quedó. Es un poco como nació el término heavy metal y otros términos, ¿no?, de la historia del rock. Les decía yo que, bueno, que en el 98 habían grabado Mezzanine, que es la obra maestra de Massive Attack. Para entonces, pues, ya había problemas dentro del grupo. Y cuando en el año 2003 salió el 100 Window, ese disco fue prácticamente una obra solista de Robert Del Naya, o sea, de 3D. Este disco es más como una serie de soundtracks. A mí es el disco que menos me entusiasma de Massive Attack. Ya Mushroom Bowles, Andrew Mushroom Bowles, había abandonado el proyecto y de hecho no volvió. El que volvería sería Grand Daddy G. Marshall. Y Daddy G y 3D, para hablarles con sus apodos, con sus sobrenombres, se reunieron ahora en el 2009 para reactivar lo que es el proyecto de Massive Attack, que obviamente tiene todavía mucho que dar, y sin abandonar en absoluto el estilo que establecieron desde el Blue Lines, desde el año 90 y desde el 90, sí, cuando fue Blue Lines, perdón, en el 91 que salió ese disco, 4 años después de que la banda se formó. No abandonaron ese estilo y con ello el Heligoland respeta absolutamente. O sea, ustedes escuchan este disco y saben que es Massive Attack. Sin embargo, tampoco se estancaron y no es un regodeo sobre lo ya hecho, sino que hay bastantes contribuciones nuevas dentro del género del trip hop, lo cual hace el disco pues doblemente fascinante. Son 10 las composiciones que vienen en el disco. Todas las composiciones son de Robert Del Naya y del productor Grant Marshall. Ellos son los Daddy G, no interviene como compositor en el álbum. Y como les decía, entre los músicos invitados ya escuchamos a algunos, más bien entre los cantantes invitados, ya escuchamos a Guy Garvey de Elbow, y escuchamos a Tunda de The Bimpe de TV on the Radio, ya escuchamos a Hop Sandoval, ya escuchamos a Martina Topley Bird, maravillosa, ahora Sandy, y sin embargo no hemos escuchado al otro invitado, que yo creo que es el invitado más famoso, más conocido de cuantos intervienen en este disco y cuyo nombre revelaremos después del corte, porque se cumple la primera hora del programa y es la hora de irnos al al corte de anuncios. Entonces vamos al corte de estación y regresamos para la segunda parte del programa. Entonces ya les diremos qué canción es la que viene. Laboratorio y pólizas de garantía. Llama al 5688-9377 o www.neosolutions.com.mx. Pasar una noche solo no se disfruta tanto como pasarla en familia. Platiquen, regálense un consejo. Una vez a la semana, inventa tu noche familiar. Empieza hoy. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad. Escucha tu programa Alternando. Lo mejor del rock alternativo, indie, urbano y glam metal. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Solo por tu radio online. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Nothing to me. Que hay un músico muy importante, un cantante, compositor mundialmente conocido en este álbum como invitado, y es quien acaba de cantar justamente Saturday Come Slow con mucha emotividad. Yo creo que la mayoría o muchos de ustedes reconocieron la voz de Damon Albarn, el cantante de Blur, el líder y autor del grupo Gorillaz y de tantos otros proyectos muy afortunados, pero básicamente es el cantante de Blur, Damon Albarn, quien da Saturday Comes Low, este Do You Love Me, tan angustiado, tan emotivo, tan triste. Le da un toque que yo les hablaba de que este disco, siendo trip hop, no es tan frío quizá como el trip hop inicial de Massive Attack, frío entre comillas, por supuesto, porque hay una calidez que yo creo que tiene mucho que ver con la música soul, con la verdadera música soul norteamericana, con la música negra de veras. Y eso se nota mucho en esta canción, a pesar de que Albarn es un londinense de cepa, no es precisamente un nativo de Memphis. Pero también se nota en canciones como la de Paradise Circus con Hop Sandoval, o Psych con Martina Topley Bird, que tiene esa voz también con un dejo de soul, de los grandes cantantes de soul. Digo, no voy a comparar con Aretha Franklin o gente de ese nivel, pero sí hay ese toque de alma, de sentimiento que le da un plus, digamos, un algo más a este Heligoland de Massive Attack, que quizá no tenía, por ejemplo, el Mezzanine, siendo Mezzanine un disco tan intenso y tan lleno de sensibilidad. Pero Heligoland como que es un poquito más humano, un poquito más, ¿cómo llamarlo? Más está más a flor de piel la música y las interpretaciones de tanto de la agrupación, de la banda, como de los músicos invitados, los cantantes invitados a este álbum maravilloso, del cual ya no solo nos falta escuchar un tema, por cierto. Y por cierto también que la música que estamos oyendo como fondo, que de hecho hace rato se coló un pedazo largo, es Sufjan Stevens, este cantante un poco enloquecido, que no sé cómo llamarle a lo que él hace, porque es muy, muy polifacético, de su disco Illinois. Estamos oyendo pues diferentes cortes, diferentes canciones del Illinois, quizás su disco más conocido de Sufjan Stevens. Este hombre que se propuso alguna vez hacer un Según él, iba a grabar un disco por cada estado de la Unión Americana, como lo dicen en los cursis. O sea, por cada estado de Estados Unidos, valga la redundancia, él iba a hacer un disco. Y bueno, sacó el de Illinois, que además es un juego de palabra Illinois, con la palabra noise como ruido. Y sacó otro que francamente no sé si es de Michigan, me parece que es de Michigan. Pero nada más ha hecho dos discos de... Entonces le faltan 48 estados y yo creo que no le va a alcanzar la vida para abarcar tanto esto que se vio tan ambicioso y que estamos escuchando como música de fondo de su disco Illinois. Música realmente muy, pero muy buena, que no tiene nada que ver musicalmente, estilísticamente con Massive Attack, pero bueno, es una forma de contrastar y de poner otras músicas para que ustedes también tengan al menos en lo bajito la música de Sovjan Stevens. Les recuerdo que pueden mandar los mensajes, que pueden escribirnos al chat, ¿no? Hoy curiosamente no, es la primera vez creo que desde que empezó el programa que no hay mensajes, pero bueno, opiniones, lo que nos hace, críticas mentadas, lo que ustedes gusten. Y pues vamos directamente a escuchar el último tema del Heligoland de Massive Attack. Es el último tema del disco, no el último tema del programa. Vamos a escuchar al menos unas cuatro canciones más. Eso se llama Atlas Air, es un tema largo de casi 8 minutos, con el que cierra de una manera más que buena el disco Heligoland que Massive Attack acaba de sacar este de febrero del 2010. Escuchemos entonces Atlas Air. Thank you. to be. Shall we take a spin again? The witnesses. This time is fixed. 737 is. You won't feel a thing, begging until you give it up and sing. Fish like little silver knives. Make the cuts on my inside. My heart is big, my heart is big. My blood will slide in metal studs. Tourniquet will hold its grin. Tourniquet will keep its grin. It's a golden man and needs be the dog he wanted me to be. Ya estamos de regreso. Extrañas cosas han sucedido hoy. Como que Sofjan Stevens quiere meterse al programa y de repente sonó largamente a quien estamos escuchando como fondo. Y ya después empezó Atlaser, este tema con el que cierra el disco Heligoland de Massive Attack, y con el que pues cierra también una obra que yo pienso desde ahora que va a ser de los discos más importantes de este año, aunque bueno, nunca sabemos, ¿no? Es malo adelantarse, sobre todo si apenas estamos, ni siquiera hemos terminado febrero, todavía quedan 10 largos meses por darnos muchísima música. Entonces bueno, aquí el programa estará pasando todo esto. Ojalá en México se viera un disco bueno como este, pero lo veo tan difícil. Hay algunos anuncios de discos que vienen este año de gente confiable, pero bueno, hasta no escuchar, no creer. Entonces ya veremos qué va a suceder con todo esto. Entonces pues esto fue el último párrafo del artículo que va a salir mañana en Milenio. Dice que es el colofón de ese texto sobre Massive Attack. Dice: la espera fue larga, siete años son muchos, pero valió la pena. Heligoland es un disco extraordinario, un trabajo de perfección artística absoluta, la prueba de que a través del trip hop también puede llegarse al cielo. Y yo creo que esto, bueno, eso que escribí para Milenio y para La Mosca en la Red, refleja mucho lo que es capaz de hacer un, pues en este caso un dueto de músicos, aunque el productor tuvo mucho que ver, porque él compone también las, en este caso las canciones del disco, pero pues básicamente 3D y Daddy G son los que construyen toda esta armazón que permite escuchar estos beats del trip hop y esas voces increíbles que, como siempre, tienen muy buen gusto para invitar a los cantantes que van a formar parte de cada uno de los discos. Yo creo que después de Mezzanine y quizá de Blue Lines, es el mejor disco hasta ahora es este Heligoland. Bueno, finalmente son 5 discos nada más los que tiene Massive Attack. Les hablaba hace rato en el caso de Martina Topley Bird, que ella fue descubierta por Tricky a principios de los años 90, cuando era una jovencita imberbe. Bueno, todas las jóvenes son imberbes, no tienen barbas, pero tenía como 16 años, una cosa así, cuando surgió. Y como los de Massive Attack al principio no le hicieron mucho caso, Tricky se la jaló creo que es en el disco Maxine Quay donde canta ella por primera vez. El caso es que una de las primeras canciones que grabó con Tricky se llama Aftermath, y estamos viendo si se puede poner la otra. Entonces bueno, vamos a escuchar juntas, si se puede, Aftermath, y tengo aquí un pequeño confusión mía de tipo técnico. Aftermath de Tricky con la voz de Martina Topley Bird, y ligado vamos a escuchar otra canción trip hopera quizá la segunda mejor banda de trip hop del mundo, que es Portishead, o Portishead como dicen algunos, no sé si de manera un tanto cuanto snob. Y Machine Gun, ametralladora, es este tema del disco Third, del más reciente disco de Portishead que apareció ya no estoy seguro si el año pasado o el antepasado, creo que fue el antepasado el pasado de Portishead. Entonces escuchemos a Tricky con una canción muy vieja, Aftermath, y Machine Gun, un tema mucho más cercano por parte de Portishead, dos de los más grandes exponentes junto con Massive Attack del más puro trip hop. Oh, she is. things you need to live. Thank you. Save you, come my way. Estamos en una música muy festiva de fondo, que es Sobjan Stevens de su disco Illinois, y que contrasta dramáticamente con toda la oscuridad de la música trip hopera, sobre todo este aftermath de Tricky que oímos primero con la voz de Martina, de Topley Bird. Y si se fijan, ahí hay una diferencia entre la música de Tricky y la de Massive Attack, en el sentido de que como que es más hermética la de Tricky, más oscura, menos coquetea menos con el pop, digamos. Y esa flauta por ahí que se escucha le da también un cierto emparentamiento con el jazz. Esa flauta es una flauta muy a la Chris Wood, si ustedes recuerdan, un grupo de los años 60 inglés llamado Traffic. Ahí tocaba el grupo de Steve Winwood. Ahí tocaba Chris Wood la flauta y el sax. Y el estilo de la flauta que se escucha, no sé quién la toca en el caso de esta pieza, Aftermath de Tricky, el invitado en este caso, no sé quién, el flautista invitado, no sé quién es. Pero le da es un tono muy, muy a la Chris Wood. Es un tema, me parece excelente, pero sí es mucho más oscuro que todo lo que vimos antes con Massive Attack. Y en el caso del otro tema de Machine Gun, ametralladora de Portishead, de su disco Third, del año pasado, tiene se emparenta mucho con un tema que se llama igualito, Machine Gun, de Jimi Hendrix, que viene en el disco Band of Gypsies del año 70-71, esta banda que hizo con Buddy Miles y con el bajista, a esa vida Cox, el bajista que fue compañero del ejército de Hendrix, no recuerdo si es Bill Cox. Pero Machine Gun no solo se parece en el nombre, sino en esto de hacer el ruido del ametrallador, en este caso. En el caso de Portishead lo hacen, yo creo, con la caja de ritmos, con algún teclado, taca, taca, taca, tan, y el Hendrix lo hacía con la guitarra, esa canción Machine Gun, que es un gran tema, que hasta donde sé Machine Gun solo está grabado, la de Hendrix me refiero, estoy desvariando un poco, pero entra dentro del contexto, solo está grabada en concierto, o como dicen, en vivo. Pero es curioso esa parentela. No sé si Portishead haya querido hacer un homenaje un poco a Hendrix, llamando la canción Machine Gun y aparte haciendo este efecto del sonido, del traqueteo de la metralleta, de la ametralladora, de la Machine Gun. Y no deja de ser un emparentamiento. Y bueno, también está un poco el contraste entre las voces de Martina y la voz de Beth Gibbons, la cantante de Portishead. El programa se encamina hacia un final, hacia un feliz final. Hemos escuchado sobre todo el disco de Massive Attack, lo escuchamos completo, el Heligoland. Espero que les haya gustado mucho. Todavía nos quedan más de 10 minutos de programa, pero ya nos encaminamos. Y los dos temas con los que vamos a cerrar el programa, vamos a regresar todavía a despedirlo, pero ahí sí, ninguno de los dos es trip hop, son los dos únicos temas que vamos a tocar que no son trip hop. Sin embargo, tienen en común con lo que hemos oído hoy, que son canciones de dos de los invitados del disco de Massive Attack. Primero vamos a escuchar Trouble, con una canción de Hop Sandoval, para que escuchen lo que hace Hop Sandoval, ella en su por sí misma, digamos, con su proyecto propio, de su álbum Through the Devil Doftly, que acaba de salir también hace apenas unas semanas. Esa canción se llama Trouble. Y vamos a cerrar el programa con Halfway Home, una canción del disco Dear Science de TV on the Radio. El tema abridor del disco de Massive Attack está cantado por Tunde Adebimpe, me cuesta trabajo decir el nombre. Es que no sé si es Tunde Adebimpe o Tunde Adebimpe, suena como africano. Este cantante de TV on the Radio. Entonces vamos a escuchar también a una canción de TV on the Radio para que vean de dónde vienen los dos de los invitados de este disco. Entonces vamos con Trouble con Hop Sandoval y Halfway Home con TV on the Radio, y regresamos para despedir el programa. Thank you. Hard to see and hard to still. Esto fue Trouble con Hobbs and Duval y Halfway Home con TV on the Radio. en este programa que resultó un poco accidentado. Ahorita creo que se fue el video y atrás vieron que se oscureció todo, pero no les diré por qué fue eso. Fue un problema técnico también. Pero en fin, el programa llegó a su, ahora sí que a una feliz terminación. Por esta ocasión, por supuesto, el programa dedicado al disco Heligoland de Massive Attack, que espero les haya gustado el álbum, espero que les haya gustado el programa. Les aviso nada más rápidamente, este jueves mi banda de blues, Los Pechos Privilegiados, vamos a tocar en el lugar de costumbre, en Ruta 61, en Avenida Baja California 281, casi esquina con Nuevo León, en la Colonia Condesa, 10 de la noche en el Ruta 61, este jueves, pasado mañana, a las 10 de la noche más o menos. Ojalá nos puedan acompañar algunos de ustedes, o todos, como digo, si caben. Entonces, pues ahí los esperamos. Y pues bueno, este fue el último programa de La Mosca en la Radio en esta cabina. A partir de la semana que entra estaremos en las nuevas instalaciones. Ya le estaremos platicando, ya le estarán platicando aquí también toda la gente que tiene los diferentes programas. Y bueno, no me queda más que darle gracias a Ángel, que estuvo a cargo, Ángel Sixtos, a cargo de todos los controles y de todo, y de coordinar todo, toda la producción. Yo soy Hugo García Michel, los espero dentro de 8 días, espero que no haya, ahora sí, ya más problemas, y que estemos ya regularmente todos los martes, como siempre, para el programa de La Mosca en la Radio número 24, que ya veremos de qué va a tratar. Un saludo, buenas noches y hasta la vista. Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.